por un puesto de control, donde pasa por un detector de metales, donde soldados con armas largas le revisan la mochila. Esto le digo a niños y niñas de 4 o 5 años. Después de pasar ese control, tiene que caminar por unas cuadras donde hay colonias. Las colonias son asentamientos de población civil israelí que vive en el suelo palestino. En esas cuadras que caminan hacia la escuela, muchas veces esos colonos que viven en esas casas los atacan con piedra, los persiguen, les dicen cosas, ¿no? Entonces ya primero pasó por un puesto de control. Le revisaron la mochila como si fuera un terrorista. Pero, a niño, vuelvo a la imagen de 6 años, ¿no? Pero